Y mientras tanto, ¡sánguche! Aquí estamos, se ha llenado el estudio como las últimas horitas de los viernes. Aquí en Sándwich tenemos invitados musicales y un poco, yo quedo como agarrado, me siento como, quedo entre medio entre Alfie, entre la cámara y cosas, pero todo sea por la filmación. Muchísimas gracias Alfie que viene todos los viernes a hacernos los videitos. Bienvenido Doble Fuerza, ¿quieren presentarse de izquierda a derecha? Así de paso... ¿Qué tal? ¿Todo bien, gente? Bien, ¿cómo va? Nombre y colegio. Huguito Irizarri, cantante de la banda. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, chicos? Niño, en el bajo. ¿Qué tal? Gastón Ojeda, en guitarra y coros, de Doble Fuerza. ¿Cómo le va, che? Muy bien, contentos, con muchos proyectos, muchas cosas por delante. Buenas, con ansias, con mucha hambre de gol siempre, de hacer cosas y cosas ya cerradas para el futuro, muy, muy importantes. Me acuerdo cuando nos visitaron el año pasado que también tenían unos planes interesantes, si no recuerdo mal estaban por viajar, no sé si eso al final se dio, sí, ¿qué pasó? Sí, se dio, habíamos estado en Colombia en el marco de un festival en Medellín, ahora este año vamos a estar, ahora en un rato les contamos, en otro festival más grande, y también habíamos estado por Brasil, bueno, algunas cosas, pero bueno, ahora... Cuando ustedes dispongan les vamos a contar un poco el presente. Contame, y futuro. Contanos, porque está bien, estamos todos muy contentos, la verdad, del presente, me parece, de la banda. Están tocando en lugares interesantes, sí. Y generando movidas que están buenas. ¿Qué es lo que se viene ahora, lo más pronto? Lo más pronto es el sábado que viene en Vorterix con los Dieter Tenhausen. Que aparte es lindo porque nos invitaron ellos. ¿Ah, sí? Claro, o sea, no es que... O sea, no Vorterix, los no, Totem. No, los Totem, nos invitaron... Nos hicieron una selección de bandas. De bandas y nos invitaron a nosotros, o sea, y se portan de una manera... Como se debe portar una banda, ¿no? Respeto a la banda y... Exacto. Así que ese es nuestro próximo show. Y allá a la semanita, a los 7, 8 días, entramos a grabar el disco nuevo, que ya lo tenemos súper terminado y ensayado, pero ya nos metemos en el estudio... Y que es el disco que vamos a presentar el 17 de julio en el Teatro Flores. Y anterior a eso tenemos Bariloche, Chipoletti, todo el sur. Y bueno, después seguimos. Y después Colombia, como dice acá mi amigo Huguito. Che, pero ¿cómo fue? ¿Lo llamó uno de los Totem? ¿O hay un manager que habla con alguno de ustedes? Claro, hay gente que maneja arriba las cosas. Ellos han tocado ya con Claro, Laura. Es como que se comunica, es una selección de banda, disponibilidades de banda. Y Doble Fuerza fue uno de los elegidos. Está buenísimo eso. ¿Ya se habían cruzado acá por Argentina? Sí, yo toqué también. Claro, no, está bien. Habíamos tocado en el 96 en La Rosa, un lugar que estaban más allá por Caballito, Flores. Y lo que pasa es que igual esta vez fue distinto. O sea, la parte de la organización, el staff de ellos, como dijo mi compañero Gastón, o sea... seleccionaron a Doble entre pocas bandas y lo bueno, como decía el niño también, con el reconocimiento y el buen trato a una banda, un reconocimiento de toda índole, se lo pueden imaginar, así que nosotros estamos súper contentos y nosotros estamos como viendo que las cosas están saliendo bien y que todo se está planteando como a la altura de lo que es la banda también, ¿no? Lo que es Doble como propuesta. Y siempre levantando esa bandera de la independencia, ¿no? Nosotros producimos nuestros shows, estamos laburando a full y también en concordancia también con la parte discográfica que es Pinger Record, que es un sello independiente ya legendario, que también es el que edita nuestro material. Bueno, bien, contentos. Me imagino que un sueño de estos que ya se le están cumpliendo, pero no uno no para de tener sueños. Es tal vez, ¿por qué no poder viajar a Alemania o hacerle la otra vuelta, no? Sí, ir para Europa. Ahora lo del festival de Medellín, es el concierto de la juventud de Medellín, Colombia, que es un festival mítico, ¿no? Multitudinario, sí. Muy bueno, con el apoyo de la gente de todo, digamos, lo que es... el ayuntamiento, le dicen allá, bueno, la alcaldía, mejor dicho, le dicen ellos, de Antioquia, que es la región que comprende Medellín y otros lugares, y están los amigos ahí de Tres de Corazón, que es una de las bandas más grosas de Colombia, va a haber muchos artistas de otros países, de Perú, de México, Colombia mismo, bueno, como embajador de Argentina, va a Doble Fuerza. Y bueno, eso es el 9 de agosto. Y también estamos por sumar una fecha unos días antes en Bogotá también. Está ahí como en negociaciones, ¿no? Qué bueno y qué interesante, me imagino debe ser. No sé si van a llegar, pero porque se van a meter a grabar el disco, pero ir con discos cuando uno sale del país, ¿no? Vamos. El disco se entra a grabar ahora en 15 días, antes de fin de mayo. Uh-huh. Y va a llegar, no solo que va a llegar ahí, sino que tiene que llegar anteriormente al 17 de julio, que es la presentación del disco. Uh-huh. Pero de hecho ya está todo planificado como para que llegue con tiempo de sobra, no que vamos a estar apurados. Vamos a hacer las cosas bien y así todo va a llegar con tiempo de sobra. Y esto, más allá de, me imagino que tiene mucho que ver la que es una discográfica, este Pinhead es un... Es un sello, es una discográfica independiente que edita artistas nacionales e internacionales. Hace eventos, también hace festivales, el Resistance Tour, hace también el Pan Rock Festival y también la particularidad que tienen una excelente distribución, ¿no? A nivel nacional. Es una de las cosas que más se destaca. Tal cual. Uno que está en el ambiente, todo va y no ve que todos los artistas de Pinhead tienen... por todo el país, y no solo el país, afuera también sí. Está la distribución del disco, que es lo que queremos, ¿viste? Que se expanda la música y se logra con esta gente. Qué difícil, ¿no? Y ¿saben cómo lo hacen? Tienen un recorrido, tienen muchas buenas asociaciones en ciudades importantes, como puede ser capitales en diferentes provincias, porque la distribución siempre es una historia. El otro día hablábamos con los amigos de la THC, por ejemplo, para poner algo que no, claro, es música, pero también que se distribuye, sí, en todo el país. Y casi que están inventando hace unos años una logística para distribución, porque está difícil. Es difícil, pero ellos lo tienen bien aceitado, sobre todo Maxi, que es la cabeza ahí, Maxi Bueno. Uh-huh. Hace muchos años, claro. Y lo bueno que también, por ejemplo, los discos de Doble que ya ha editado él y ha hecho reediciones también, también lo vende en formato físico al resto del mundo también, por un e-shop que tiene Pinhead Record. Uh-huh. Lo pueden buscar ahí en internet y chequear, que vos haces tu pedido y te llega a tu casa, claro, en el país donde estés. Además también lo comercializa por iTunes, que son todas las, digamos, los canales a nivel tecnología que hoy existen, que son buenos para aprovechar, sobre todo si sos una banda independiente como Doble, ¿no? Y hay un mercado, entonces ahí hay gente que anda por el mundo buscando música y te pone unos mangos, porque en realidad es sea lo que sea, de guita, si te gusta, digamos, vos lo comprás. Y hay gente que le gusta el disco, ¿viste? Uh-huh. El CD en la mano. Claro, exacto. Es lo más. Si vos sos fan de una banda, yo no me voy a hacer de que compro todos los discos del mundo, pero yo escucho música y bajo música, pero las bandas que realmente me gustan, voy y quiero CD. Claro. De una. Y todo este concepto también que trae el diseño, sí, indicar a alguien que haga los agradecimientos, la foto, el orden, ¿viste? Está bueno, a mí me gusta. Vamos a escuchar, dime. ¿Se apagó, digo, ahí? Ah, no, se va a Sleepy. No, inquieto, yo sé como los pibes, ¿viste? Ahí está. Le contamos a la gente, estamos viendo la final de arquería acá con los Doble Fuerza en vivo, la final de las Olimpiadas pasadas, que estaba Italia, Corea y Estados Unidos, y ganó Italia, una sorpresa, uno esperaba que ganen los coreanos. Mientras no nos llamen para poner la manzana arriba. ¿Saben qué estaba pensando? En hacer una juntada con músicos y ir a tirar y hacer tipo un programa de tele. Y que la entrevista sea, mientras estamos charlando, te hacemos arco y flecha y tirar. Hacer algo diferente, está bueno, bienvenido, cuenten con nosotros. Claro. Siempre hay que ir a ver, investigar un poco de nuevas tendencias y cosas. El demo lo hacemos con ustedes, después vemos si le invitamos. Che, escuchamos una canción de este disco, ya que lo venimos escuchando bastante, nos gusta un montonazo. Anestesiado, ¿puede ser que eligieron? La vida eligieron se va, ustedes. La vida se va. La vida se va, es el número 11. Vamos entonces, por favor, con La vida se va, Doble Fuerza aquí en los estudios de Sándwich. Yeah. Escuchábamos La Vida Se Va de Doble Fuerza, su disco Rocker 1987. Y hablando un poquito de aire, estábamos chamullando y comentando que de este sonido que estamos escuchando ahora ha habido algunos cambios. Sí, bastante importante. Uh-huh. Por ejemplo. Nada, bueno, mira, a fines de. Bueno, fue mediados del año pasado, ¿no? Sí. Huguito, que es. Es Doble Fuerza. El alma mater, por decir, o el alma pater. Me dice, niño, la verdad que me gustaría que toques en doble. Y ¿vos dónde venías tocando? Los Violadores, Marky Ramone y toda esa banda. Y me dice, mirá, digo, bueno, venite a casa. Y nada, nos sentamos, charlamos. Y queríamos hacer algo. Después de tantos años de Doble, que es una banda increíble, a mí me encanta, si me hubiera dicho ni siquiera venía a casa, hacerla más grande, hacerla, viste, como que suene de una cosa. Y Huguito me dice a su vez, lo llamé a Gastón Ojeda, que lo tenemos acá, y usted cuente. Yo venía tocando una banda tenaz, se llamaba de toda la vida, también toqué con mucho con Fede Pertuzzi, haciendo, produciendo bandas, haciendo música muchos años y. Con Hugo nos conocemos hace muchos años, ahora empezamos a tener tratos más de cerca, así que, nada, dijimos. Perdón, a todo esto, Huguito y Diego Piazza, uh-huh. Baterista de Doble Fuerza, claro. Que él está hace, doble... que hace años que está, un excelente baterista de la puta madre, para mí, de los mejores del género, sin duda. Eso quería decir, no solo Huguito, Huguito y Diego vinieron a buscarnos a nosotros. Claro, es como que somos gente de, con más de 20, 25, 30 años, sí, de música, sí. Y que nos juntamos. Ensayamos, nos gustó, vimos que podíamos dar un paso musical sin desmerecer lo que está en Doble Fuerza, pero bueno, por supuesto. Chispitas musicales de cada uno de su. Si bien estamos todos más o menos en el mismo rubro, pero cada uno tenía su color y nada, vimos que se está saliendo una cosa increíble. A veces los. Cuando se suma gente nueva, entre comillas, a un proyecto que tiene tanto tiempo, le da como un plus de esta de efervescencia y de querer. Y sonidos, me imagino, nuevos. Hace poquito hablamos con Fantasmagoria también, que está sacando su disco ahora con el Bori, estuvimos charlando y también aparecieron músicos nuevos por la vida misma. Exacto. Y de repente le mete una inyección a un proyecto que tiene también, el Bori debe tener como 10 años, sí, 15 años. Más, sí. Sin perder el estilo. Eso es lo que te iba a decir, porque vos escuchás los temas nuevos y es Doble Fuerza. Sí, lógico, ¿no? Que vinimos y ahora hacemos thrash metal. Claro. Es Doble Fuerza, todos los temas son Doble Fuerza, sí, pero. Sí. Las letras y la composición, ¿de dónde vienen? ¿Huguito, eso lo traes vos? No, de todos. Mm. De todo. Gastón es una persona que ya prolífica en la composición, por eso también convoqué a él. El Niño también es una persona que ya tiene años en la ruta y viene componiendo un montón de canciones también. Entonces, ambos fueron convocados por muchas razones y aparte. ¿Por qué no decirlo de una admiración de mi parte también, ¿no? Qué bueno poder elegir a alguien que vos decís, uy, qué bueno laburar con este loco, sí, y de sí, repente. Sí, yo quería, sí, bueno, un capricho. Justamente fue. Porque él también es Huguito. Claro. ¿Viste? Porque no es que te va mañana te llama Juan Pérez y te dice, che, mira, tenés el teléfono. Sin desmerecer, él es Huguito Irizarry también. Entonces, bueno, mi admiración también es mutua. Somos fan todos. No, pero viste que yo dije la palabra admiración. Es lindo, es como una pareja. A mí, por ejemplo. Yo tengo a mi compañera y la admiro, me gusta, es talentosa, me gusta admirar a las personas, no a cualquiera, pero digo, estar con una persona o hacer algo, formar un vínculo con personas que uno admira, uh-huh. Siempre tiene otro sabor, está en otro contexto. Ellos ya son músicos con una carrera muy prolífica los dos, y se dio el lugar y el espacio en el tiempo, siempre decimos que se alinearon los planetas, uh-huh. Porque... la unión se formó ahora y no antes, ¿no? Cuando no tenemos a pensar tanto en por qué antes no se dio. Se dio ahora, cada uno está en un momento de su vida que hizo que nos juntemos. ¿Y el resultado es hace el año pasado, fue entonces esto? Claro, y tocamos, terminando el año pasado, que fue tocando con los Dropping Murphy en Teatro Flores. Flores. Uh-huh. Un montón de shows, sí, no, nos fuimos a Rosario. Sí. Y empezar a elegir. Claro, grupo, hicimos. También. Claro, exacto. Eso. ¿No, muchachos? Claro. A elegir lugares donde haya otras condiciones para nosotros y para la gente que va, que paga una entrada. Uh-huh. Sabemos que lo económico, al menos en lo que es Latinoamérica, siempre está jodido y todo por todo ese padecimiento, ¿no? Que tenemos siempre con. con todo el tema este de la globalización y el capitalismo, que nosotros siempre lo nombramos porque es una realidad. Nosotros somos una banda de Argentina que está en Latinoamérica, y entonces nosotros, no obstante, tratamos de, con lo que se tiene, producir buenas cosas para que la gente saque una entrada, ya que cuesta venir a ver un show bueno, con buenas luces, un buen escenario, la banda la puesta bien como tiene que ser, claro, con buen sonido. Sí. Nosotros ensayamos mucho también. ¿Tienen equipo así de iluminación, sonidista, los stage? Lugares que nosotros alquilamos para tocar son lugares donde tienen buenas condiciones, por eso los elegimos. Llámese Vorterix Group, Teatro Flores. Y nosotros también, la parte que nos toca a nosotros, laburamos mucho, ensayamos horas en la semana, hacemos reuniones de trabajo. Y aparte está el tema de que de todo lo que los proyectos que queremos llevar a cabo, porque acá le van a contar Gastón y Niño el tema de lo que va a ser el disco nuevo, que ellos van a estar en la producción, digamos, artística, ¿no? Que eso es muy importante, así que... ¿Qué es la producción artística en un disco? La producción musical. Contale, sí, Niño. Por lo general está el técnico, que es el que maneja la consola, digamos. El que te traduce tal vez lo que le querés sacar. El que maneja, claro. El que maneja y está el productor. En este caso el productor son dos personas. Hay varios productores que son dos personas. Guyot y Tot, de hecho. Bueno, acá está Niño y Gastón, que vamos a hacer. Ambos dos produjimos ya muchos discos. Entonces queremos, qué mayor placer que producir nuestro propio disco. Así que es como un técnico de fútbol, ¿viste? Es para donde primero y principal, a donde... Bueno, pero sí, es un arte también producir, y no es por decir, yo soy el maestro. No, a veces aprendes también. Pero es como que vas dirigiendo. Esto es una oreja más que va dirigiendo al técnico, va técnico de grabación, al músico. No, fíjate esta cosita. Bueno, y ahora no solo van a ser los productores, sino que los músicos. Así que estamos recontra empapados ya hablando con el niño. Primero no, saber hacia dónde querés llevar, apuntar el disco, ¿no? Porque si vos decís, che, Gastón, vamos a hacer un disco ska, claro. ¿Viste? Bueno, no es lo mismo. Vamos para ese lado. Acá sabemos que vamos a hacer un disco de rock, ¿viste? De punk rock, de rock, rockero, fuerte. Fuerte y limpio a la vez, ¿viste? O sea, es una decisión, porque tranquilamente el... podrá ser sucio y... No, sucio y desprolijo. Sucio y desprolijo. Eso ya lo hizo Papo, y él lo hacía bien, así. No, nosotros por suerte adquirimos peso, pero tenemos mucha melodía también, ¿viste? Eso es lo que está bueno con los temas. Si bien Doble Fuerza siempre tuvo los temas, con la notita menor, con la parte que está seguro, ¿viste? Pero ahora como que punzamos un poquito más. Eso está... ¿Ya saben a dónde lo van a grabar? ¿Ya tienen la producción? ¿Saben quién lo va a masterizar, tal vez? Está todo en tratativa en, a 10 días. A paso grande. Sí, a paso grande. En breve tiramos la bomba. Buenísimo, porque me imagino cuando uno está laburando así, le está metiendo tanta inversión personal, me imagino que empiezan a salir. Lo que nos da la internet hoy día es que por ahí un loco en Inglaterra, seguro, que se copa con el estilo o te conoce porque alguien le dijo, sí, se empiezan a hacer como cruces interesantes, o por ahí hay un loco acá a 5 cuadras que es el... es el loco que te masteriza, que querés vos que lo haga, o la loca. Y pero sí, bueno, está en tratativa, digamos, todavía no decimos nada. Está todo casi ahí, pero sí, va a estar re bueno. Elegimos una canción más para irnos a la tanda y vamos a hacer las noticias y después hacemos un cierrecito de vuelta con ustedes. Tenemos un ratito más para charlar. Bueno, dale. ¿Tienen un rato ya más? El programa es Sándwich, estamos al mediodía, lo acompañamos con el rey del Fernet. El rey de Fernet, número 15. Solo quiero volverte a ver, y en la pista te quiero tener, en la barra te voy a esperar, porque con vos solo quiero bailar. Ah, soy el rey de Fernet, en la pista la quiero tener, porque a Vanessa le gusta el Fernet, los demás no pueden entender, que soy famoso, soy el rey de Fernet. Mejor, ya la quiero volverte a ver, porque en la pista te quiero tener, y a mí me gusta bailar rock and roll, y a mí me gusta hacerlo con vos. Ah, soy el rey del Fernet. lo mejor. Solo quiero volverte a ver. Y en la pista te quiero tener. En la barra te voy a esperar. Porque con vos solo quiero bailar. Ah, soy el rey de Fernet. Ah, soy el rey de Fernet. Chicos y chicas, dame bien quién es. El rey de Fernet. ¡Oh! La tribu. ¿Qué elijo? Elijo la sal sobre el azúcar. Elijo la verdura sobre la carne. Elijo el color blanco o el valor blanco frente a un color. Elijo motorizarme por mi deseo. Encendida. Espacio publicitario. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Caracoles y Hormigas, distribuidora de productos orgánicos y de la economía social. Llevamos a tu mesa productos de cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas, productos sanos, libres de agrotóxicos. Hacemos entregas a domicilio. www.caracolesyhormigas.com.ar. Sumate a la red y sé parte de la economía social. Caracoles y Hormigas. Uno por día. Viernes, de 14 a 16. Argentilandia. Argentilandia. Sí, ahora lo hacemos todos los días. Sí. Después lo hacemos los viernes. Sí, ahora ¿cuándo lo hacemos? Los viernes. Uno por día. De lunes a viernes. De 14 a 16. Viernes, Argentilandia. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Trabalera, todo el palco escénico. Filo Ristorante, un lugar para mirar y ser visto. Filo Ristorante, un lugar común para gente poco común. Filo Ristorante, clásico de clásicos. San Martín 975, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reservas al 4311-0312. Y lo peor de todo es lo bien que se come. Se estará. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Programa La Otra. Entrevista. Santiago Mitre, cineasta. Aparte, después de trabajar tanto con el Estado, todas las propuestas del Estado son problemas. Como, claro. No, sí, no sí te contratamos, dejar, tranquilo, un año y medio después cobrar. No, pero me parece que no te vamos a pagar esto, pero te vamos a contratar de nuevo. Entonces te pagan con más trabajo. Entonces, como acostumbrado a la golpiza institucional, de la cual igual vamos sobreviviendo como podemos. Esto pasa en la tribu. La tribu encendida. Un saludo desde las montañas del sureste mexicano para la tribu 88.7 FM. Sin aire no hay fuego. FM 88.7 La tribu. Sanguche. Una feta de información. Viernes 8 de mayo, son las 1:36 del mediodía. Estas son las noticias. Policías admitieron que Luciano estuvo detenido en la cocina del destacamento. En la tercera jornada del juicio por las torturas a Luciano Arruga, declararon como testigos dos policías que se encontraban en el destacamento cuando lo detuvieron el 22 de septiembre del 2008. El fiscal y la querella se opusieron a que estas personas sean consideradas como testigos, ya que se encontraban junto al policía Torales, único imputado en la causa. Hoy, ya desde las 12, se están escuchando los alegatos de las partes. Nuevo incendio en el taller clandestino de Flores. Se trata del mismo taller ilegal en el que murieron dos chicos de 5 y 10 años como consecuencia de un incendio. Desde la Fundación Alameda denuncian que este incendio fue intencional y aseguran que se perdieron pruebas claves para determinar, por ejemplo, para quiénes trabaja este taller. Casación penal rechazó el pedido de prescripción de la causa por la entrega de los terrenos de La Rural, por lo que la misma seguirá abierta. Se trata de la investigación de la venta fraudulenta del predio ferial por parte del gobierno de Carlos Menem. En esta causa hay 12 imputados, entre ellos el expresidente y su ministro de Economía, don Domingo Cavallo. Todos serán juzgados por defraudación en perjuicio de la administración pública por la operación concretada en 1991. Repetimos, policías admitieron que Luciano estuvo detenido en la cocina del destacamento. Nuevo incendio en el taller clandestino de Flores y casación penal rechazó el pedido de prescripción de la causa por la entrega de los terrenos de La Rural, por lo que la misma seguirá abierta. Para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchábamos recién, muchachos. ¿Por qué no me llamás? De Doble Fuerza, del disco anterior. ¿Cómo? Estaba ahí chequeando las presentaciones para pasar bien, bien el limpio para los oyentes. Contamos entonces que el viernes 17 de julio en el hermoso Teatro de Flores, ahí Rivadavia 7806, van a estar presentando el disco nuevo. Sí, anteriormente el sábado, este pasado mañana no. No, mañana ya. Claro. Mañana no, el otro sábado, sí. Sábado 16, vamos a estar en el Vorterix, uh-huh. Invitados de los Die Toten Hosen. Ahí me dijeron que me parece que ya están las hace entradas meses, agotadas. Hace dos meses están totalmente agotadas. Es más, hay gente amiga que me dice, niño, te la pago. Le digo, pero no puedo. O sea, no, no. No hay lugar. No hay lugar. Realmente no hay lugar. ¿Y tienen pensado sacarle algún buen provecho? Digo, aprovechando que está el Vorterix con un buen sonido, con luces. ¿Se van a filmar algo? ¿Van a aprovechar algo de eso? Sí, venimos todo el... En realidad, ya del año pasado venimos filmando, aprovechando los shows buenos que tuvimos a fin de año. Ahora con lo del disco, con lo... con lo del Vorterix y con los Hosen empezamos a grabar un CD, nos vamos a Paraguay, nos vamos al sur, nos vamos a Colombia. Colombia es sí. Como que todo el tiempo en realidad estamos aprovechando, porque no es poco lo que tenemos sí, para contar. Y aparte, perdón, aparte el año que viene se cumplen 30 años, uh-huh. Y queremos hacer, por supuesto, un documental, un DVD, una especie de película, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Y está bueno ir ya teniendo, más allá de todo lo que hay, teniendo nuevo material, ir filmando los shows, y los viajes y las giras, para que sea parte ya de lo que va a ser el año que viene. Y la verdad que hay carne ahí para el asador, re interesante, porque con todos los viajes, todas las conectas, y hoy día con una camarita digital que por ahí la puede llevar cualquiera, más si se suma algún filmmaker copado, le metes una buena edición y tiene un DVD, uh-huh. Claro, para festejar los 30 años, alucinante. Sí, tal cual. ¿Quieren contar algo más del disco? El nombre. Ah, bueno, ya tienen el nombre, obvio, ¿está el nombre? 10. 10 es el décimo trabajo de la banda, uh-huh. Y además por diferentes cuestiones internas nuestras que tienen que ver con ese número, uh-huh. Bueno, le pusimos 10. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque no vamos a escatimar en nada, y aparte ya lo van a tener en sus manos y en sus oídos, que es lo que más importa, uh-huh. Y van a ver lo que es ese disco. Así que estamos muy muy muy contentos con lo que se viene por el material también, ¿no? La selección. Tuvimos que hacer una selección de muchísimas canciones. Estaba en la canción, se elaboró es un disco bien de orquesta, de banda. Nos juntamos, compusimos, hicimos. Alguno trajo una que otra cosita, pero el laburo se fue está arreglando hecho para es acá, banda. Para es un disco de banda, ¿viste? ¿Cuántas veces por semana se juntan? Depende de lo que tenemos a hacer. O sea, uh-huh. Por ahí si no tenemos nada, ningún show en 20 días, nos juntamos una vez, pero por ahí, si en este caso que estamos haciendo un disco, nos juntamos 4 veces, 3 en la sala, 2 en mi casa, una, o sea, hacemos el arreglo acá, ensayamos acá, otra, nos juntamos a charlar, uh-huh. ¿Viste? O sea, es importante a veces juntarse a hablar, ¿no? Es tan importante o más que un ensayo. Uh-huh. Nosotros hacemos mucho eso, gira en torno de eso también, lo que es la banda, el grupo humano, el equipo, y después tenemos nuestras charlas también con el resto de... del equipo, el staff, ¿no? La parte técnica. Son los stage, sonidistas, etcétera. Y bueno, nada. La familia Doble Fuerza, ¿cuántos son, más o menos, que están ahí siempre a la vuelta? Y como 10, más o menos. 10 o 12 personas, depende el momento. Y bueno, nada, ahora todo lo que se viene en cuanto, más allá del disco, en cuanto a shows. Sí, nada. Tenemos Vorterix, Colombia, Paraguay, Teatro Flores, Bariloche, Chipoletti, Bahía Blanca, La Patagonia... ¿no? Y bueno, después vamos a hacer el norte argentino, también un montón de cosas acá a fin de año, y mucho laburo. ¿Eso lo cranean ustedes en estas reuniones y después hay alguien que se dedica a eso? ¿Hay una tarea que se la pasan a alguien en específico que anda haciendo todas esas conectas? Mirá, después de tantos años y tantos discos grabados y tantas giras internacionales, lo digo porque fue así, es cierto, hemos llegado a la conclusión que lo que más nos gusta es manejarlo nosotros. Obviamente derivar el trabajo en un asistente que se dedique a eso. Por ejemplo, mandarlo a Aeroparque a retirar los pasajes, ¿viste? Uh-huh. Pero a nosotros nos gusta... Hay un refrán que dice, el ojo del amo engorda al ganado, ¿no? Entonces nos gusta manejar nuestras propias cosas. Porque esto de ir, por ejemplo, a Ushuaia a tocar, me imagino que debe ser importante ya el nombre que tienen ustedes y que la gente lo conoce, pero también tocar con una banda local y de ahí salir a hacerte conocer, pegar panfletos en la calle, como para la fecha hay que agitarla siempre. Es que nosotros estamos constantemente, como dice acá mi amigo el niño, las 24 horas del día con esto. Es lo que es nuestro sueño, lo que nosotros llevamos a cabo en la realidad de nuestras vidas. porque nuestras familias nos acompañan también, eso es muy importante. Y aparte porque no es como cuando tenés un contrato con una compañía, una multinacional, que ellos hacen las cosas por uno, sino que acá es atendido por sus propios dueños, ¿no? Es como hacer comida casera, ¿no? Y hacerlo uno y salir con la canastita, como salen las chicas, los chicos a veces por la calle a vender pan relleno y todo. Yo, mí todo torna alrededor de la comida. Llevado lo que dice él, cuando es atendido por su propio dueño, el restaurante, el dueño está, pero deriva, está atento a su mozo, a su cocinero, ¿no? Él no puede ser mozo. Claro. Entonces nosotros atendemos a la banda, pero derivamos en la gente cómo, qué tiene que hacer. Aparte damos laburo también, damos laburo. Ahí, qué sé yo. Está Nati, que es la fotógrafa de la banda ya hace rato, que ahora fue hace poco mamá. Sister Piller, que es un stage. Tony Venegas. Gente, los nombramos, ¿no? Y sí, siempre, claro. Siempre. Hay Mauro, que es el diseñador, viste, de todo lo que es la parte de la gráfica para los flyers, las cosas que ven. Y después gente que nos ayuda a administrar las redes sociales de Doble, que de paso las nombro. Dale. Estamos en Facebook, que es la página oficial de Doble, es Doble Fuerza. Uh-huh. Buscan ahí con mayúsculas, sale. Está Doble Fuerza México. Le mandamos un saludo a Yanny Jans, que es la administradora allá. Doble Fuerza Colombia, que está Andrés Suárez, uh-huh, que es nuestro hombre de confianza allá en Medellín. Y después también está el Twitter, que es arroba Doble Fuerza 1, que es más nuevito. Y después está el canal oficial de Doble, donde pueden encontrar videos de las diferentes presentaciones en vivo, más la discografía completa de Doble, el canal oficial, que es Mr. Doble Fuerza. Mr. Doble Fuerza, sí. Ahí está la música. MR Doble Fuerza. No sé, le puse así YouTube, ¿eh? No es el canal de YouTube, bien. Sí. Sí, porque a veces no te da opciones. Yo le puse Doble Fuerza cuando armé y me dijo Señor Doble Fuerza. Entonces. Pero me lo dijo en inglés. Bueno. Che, ¿y SoundCloud y esas cosas? No, porque hay por ahí, pero quedó todo nucleado en lo que es YouTube, ¿no? Está bien. Todo lo que. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos nuevamente. Nos perderemos el. Porque nos colgamos en ir a. Los Totems. Te miran como diciendo. Sí, te dije. Fanática de los Totems, se queda fuera del. ¿Vienen el 16 al Vorterix? Y no nos acreditamos. Bueno, las invitamos. Tanto decíamos que no había entrada. Y cuando salimos. Nos putean todos. ¿A ellos le invitaste? ¿Viste? Empiezan todos. Pero sí, segurísimo. Ahí en el Teatro Flores, después, ¿no? El 17 sí, ahí de julio, creo que estén, por supuesto. Falta bastante. En el Teatro de Flores, te interrumpo, disculpa, que tenés justo el punto indicado porque el staff de Sandwich está invitadísimo a ese show. Buenísimo. El 17 de julio, agéndenlo. Realmente. Pues arreglamos por otro lado también. Todo lo que es los nombres de ustedes, la gente que va a ir, la gente acreditada, todo, y están invitados. Dale, muchas gracias. Para todo aquel que se va a quedar afuera porque ya no hay más lugar para el Vorterix, recordamos que por fullticketech.com ahí podés comprar tus anticipadas para el show del 17 de julio, que va a ser la presentación de este súper nuevo disco que están laburando los chicos. De hecho, va a ser, perdón, entrás y está el disco ahí nuevo, recién salido del horno. Calentito y todo. Estamos viendo eso, pero el disco va a estar ahí. Bien, muy pero muy bien. Bueno, nos despedimos con la última canción, preséntenla y ya nos retiramos con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por acercarse. A vos, a ustedes, gracias, un placer. Gracias, de verdad, por el espacio. Siempre, realmente, de verdad, estrellado, pero esta radio siempre te trata como que estás en tu casa, salís afuera, tomás un vino. Eso es verdad, está hecho por gente como somos nosotros, aparte de mucha actitud en la historia también de la radio y todo, por eso es un gusto para nosotros estar acá. Y ya que es viernes, una semana, terminando la semana, solo quiero estar anestesiado. Gracias, Doble Fuerza, nos vemos, ya seguimos con Sandwich.